La música característica del espacio de la información policial, y en este lunes vamos a tomar contacto con Sergio Vivini, que es el actual comisario a cargo de la comisaría de Saladillo. Comisario, buen día. Buenos días, ¿cómo están ustedes? Muy bien, muchísimas gracias por atendernos. Queríamos saber cuáles eran las últimas novedades de este fin de semana largo, dado que desde el miércoles que no dialogamos con la policía. Bueno, bárbaro. Bueno, hemos desarrollado, en principio, continuando con el hecho de robo calificado grabado, sucedido acá en la familia Chiquitín Tocini. Ah, en Cazón, ¿verdad? Hemos desarrollado una serie de allanamientos en el Gran Buenos Aires. Particularmente la zona de Pilar, del Viso, Manuel Alberti, en la zona de Cañuelas, en la zona de La Matanza, ¿no? En virtud de algunos elementos que nos figuraban en la causa que podrían tener interés para la prosecución de la misma, ¿no? Luego del desarrollo de los mismos, hemos secuestrado alguna documentación, he tenido algún testimonio como para mantener o de alguna manera reforzar la imputación sobre las personas detenidas. Ajá. ¿Cuántos detenidos, comisario? Tenemos un total de 3 y tenemos una persona en calidad profugada, ¿no? En este momento, que está obviamente identificada. Y bueno, nosotros tenemos por directiva de la Fiscalía un lapso de unos días hasta tanto liberar la orden de captura. Claro. Mientras tanto, estamos en búsqueda de la misma. ¿Qué se pudo recuperar de lo robado? Bueno, en principio, algunos elementos que atañen al secuestro efectuado por la interceptación que sucedió en Lobos. Y bueno, y lo demás, estamos en la búsqueda. ¿No? El hecho en sí, la probanza del hecho en sí, es que, bueno, por lo cual se mantienen detenidas estas personas. Exactamente. Bueno, ¿y el fin de semana hubo operativos? Como el fin de semana hemos trabajado nuevamente con el tema motos, un tema de preocupación para todos. Así que encabecé personalmente ayer el operativo, supervisando, hemos hecho efectuado ahí, bueno, estoy en conocimiento de calles recién, ¿no? Y de avenidas de esta ciudad. Claro. Tiene un trazado bastante particular, por lo que he observado. Y bueno, así que hemos tratado de vallar de alguna manera lograr la contención del tema motos, y bueno, secuestramos un total de 5. Y bueno, diariamente estamos efectuando controles de motos, tenemos previstas charlas o reuniones con la jueza de faltas y demás para determinar algunas cositas, algunos detalles para cerrar. Claro. Así que estamos trabajando. Ahí está, entonces hasta ahí la información. Hasta ahí nomás. Que no es poco. Gracias, no, comisario. No, por nada, buenas. Hasta luego. Ahí estábamos dialogando con el nuevo comisario a cargo de la comisaría de Saladillo, Sergio Vivini, que nos aportaba la información en base al robo del otro día de Cazón y también los operativos del fin de semana. Ya volvemos con más tarde. Siempre una canción.